Olvida tu equipaje. Que no hay que renunciar ni a fuerza de buscar. Al final lo encontrarás. Un programa no apto para débiles morales. Un programa también de ecos machadianos, hoy más que otros días, debido a que está con nosotros David Coll. David Coll es poeta. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes. Vamos a dejar sonar la sintonía, que es bonita. Y ahora enseguida voy a abrumar a la audiencia hablando de tu currículum literario. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien que nada es siempre igual. Que solo has de buscar y al final te encontrarás. Todo lo que ves es único y frágil. Todo lo que pues como os anunciaba, David Coll. David es, ha ganado varios premios literarios recientes, además. Es ganador del premio Emilio Pardo Bazán 2007, del primer certamen de poesía Casco Antiguo o Casco Antique, del segundo premio, del tercer certamen de poesía Luna Azul, del tercer premio Exaequo de las 40 Justas Poéticas Ciudad de Dueñas 2006, del segundo premio del tercer certamen de poesía Antonia Pérez Alegre 2006, ganador del segundo premio, mejor dicho, del segundo premio, sí, del 21 premio de poesía en castellano Blas Infante, varios más, poesías Universidad Popular de Alcorcón, ha participado en varios recitales poéticos, tiene varios libros publicados, ha publicado un libro de poemas llamado La sed inmortal, que es del que fundamentalmente vamos a hablar aquí hoy. Girones de azul en la colección Caleidoscopio, un poema además también en la revista Piedra de Molino, otros poemas en otras publicaciones también. En fin, pues yo la verdad es que creía que tu libro que presentabas hoy aquí, La sed inmortal, era una de tus primeras cosas y veo que no, que eres un curtido candidato y curtido participante en las justas literarias, ¿no? Bueno, sí, llevo tiempo concursando en varios premios y se han publicado algunos poemas sueltos en algunas revistas que han quedado finalistas. Pero sí, La sed inmortal es mi primer libro de poemas publicado por la editorial Girones de Azul, en la que la colección Caleidoscopio, es una editorial de Sevilla. Y bueno, es un libro muy clásico en la forma y muy romántico en el contenido, para entendernos. Ahora hablaremos de él y tendremos oportunidad de que nos leas varios poemas del libro. Pero antes de otra cosa, ya recordar a los oyentes que allá por el año 96-97, ¿sí? Ya estuviste en estos micrófonos. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue aquello? Pues efectivamente un amigo mío trabajaba aquí en Radio Utopía y me invitó a su programa y hablamos de la poesía. Aunque en aquella época mi currículum no era tan... tan brillante. Tan brillante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fue un programa muy interesante, ¿no? Donde hablamos de la poesía en general. Uh-huh. Este programa, Olvida tu equipaje, se ha caracterizado siempre por ser un programa que ha tenido una luz de foco sobre la poesía, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, te habrá hablado tu hermano, que ha sido visitante también del programa. Sí, sí, me ha comentado. Te ha comentado. Sí. Bueno, yo, David, te propongo que como presentación nos leas alguno de los poemas del libro. Quizá haya alguno que, no sé, que sí, te haga un poco de retrato, ¿no? De acuerdo, pues voy a leer Más allá de mi cárcel. más allá de mi cárcel de carne y pensamiento, en donde es el deseo mi amargo centinela, yo quisiera marcharme a toda vela y escapar de la ley del sufrimiento. Y libre de mi ser, mi memoria y latidos, y a lomos de una ingrávida cabalgata invisible, surcar todo el océano de mis sueños perdidos hasta alcanzar la isla de mi amado imposible. Ven, rema, corazón, hacia lo alto rema, más allá de los límites de tus propios barrotes, hasta que al otro lado, serenamente, flotes. Qué inútil es tu esfuerzo, corazón, de nosotros se burla la prisión y hasta el último aliento la existencia nos quema. ¿La música la has traído tú, David? Sí, la... Preséntanosla, porque también sí, para ti tiene cierta importancia, ¿no? Por lo que he visto. Sí, la Sinfonía número 10 de Shostakovich. Uh-huh. Es una música... Sobrecogedora. Sobrecogedora. Nocturna, atormentada. ¿Tus poemas son así? En cierto modo, sí. Sí, uh-huh. Sí. Sí, porque sí que he percibido, bueno, pues el deseo de salir a flote, como en cierto momento del poema decías, ¿no? Sí, este poema que acabo de leer trata de expresar... esta cárcel en la que estamos de alguna manera, ¿no? La imposibilidad de escapar del dolor, la tiranía de los sentidos donde interpretamos las cosas a nuestra manera, cegados por nuestras pasiones. Es un anhelo, este poema expresa un anhelo frustrado de querer trascender, de querer escapar. Es un grito de libertad también. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo. ¿Eh? Dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Ah, sí, y más la piedra dura porque esa ya no siente. El maravilloso poema de Rubén Darío, Lo Fatal. Sí, sí, sí. Me encanta ese poema. Sí, a mí también. De hecho, es de los que más me gustan de Rubén Darío. El final es genial. Dice, sí. Y la carne que tienta con sus frescos racimos y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Así es. Te lo sabes. Veo que te lo conoces perfectamente. Sí. Bueno, entonces tu motor poético, un poco tu vía, no sé, lo que te ha llevado a escribir es expresar esa frustración. Este libro de poemas mío, La sed inmortal, trata de expresar la sed por alcanzar el amor infinito, la luz infinita, el paraíso infinito. Y va de las sombras a la luz, ¿no? Va desde la desesperación, la angustia, el dolor... Y va poco a poco ascendiendo, ¿no? De alguna manera, por esa montaña interior. Es un libro que habla de los sentimientos, ¿no? Y va ascendiendo hasta llegar a la aurora, ¿no? Es un libro en ese sentido positivo porque acaba bien. Finalmente, entonces, eres optimista, ¿no? Sí. Porque existe el... Y me parece que por la línea de lo que me has un poco contado hasta ahora, lo de los poetas malditos, ¿no? Esa bueno, línea me da la sensación sí. De que te ha tocado un poco. Sí, bueno, Baudelaire le considero uno de mis maestros, ¿no? O yo me considero un humilde discípulo. Sí, mi poesía es deudora de Baudelaire, sobre todo de Baudelaire, uh-huh. Y también de otros muchos poetas, ¿no? De Omar Khayyam, de ese poeta, Omar Khayyam, poeta persa del siglo XII, o Bécquer, Espronceda. Sí, uh-huh. Hay una herencia romántica en mi poesía, por supuesto. Y además de Baudelaire, ¿te gustan algunos otros poetas turcos como él? ¿Turco? Turco no, Baudelaire es francés. Sí. No, bueno, yo te quería... Bueno, si quieres, para no enrollarnos mucho hablando, sí. Entramos en otro poema y luego comentamos Perfecto. Un poco más sobre tus influencias y las por supuesto. Poesías que... Sí, sí. Voy a leer un poema que se titula El hambre gloriosa. Que todas las ciudades del mundo se transformen en arroyos de luz y en líquidos jardines, y los hombres que sufren que jamás se conformen con quebrantar los límites de todos los confines. Que de todas las lágrimas del grito universal renazcan por derecho paraísos eternos, y que todos los crímenes y todos los infiernos se laven en las aguas de la aurora inmortal. Hermanos, es posible, lo imposible es posible. Forjad con las cadenas las alas que destellan más que las de los ángeles que lloran por vosotros. Ascendamos sin fin en un vuelo increíble allí donde las aguas de los sueños se estrellan y donde Dios es Dios para todos nosotros. Me trae evocaciones, ¿sabes? Esta música, tu voz potente leyendo, me trae imágenes de cine, ¿no? No sé por qué, pero de películas así muy épicas, muy dramáticas, ¿no? Sí, bueno, mi poesía es un poco dramática. Yo soy un tipo alegre, pero mi poesía es muchas veces es triste. Esto pasa, ¿no? A menudo, sí. Mucha gente, ¿no? Sí. Gente que tiene un gran sentido del humor, gente que su vida, pues verdaderamente, gente alegre y divertidísima, ¿no? Sí. Sin embargo, luego sus poemas, el otro día tuvimos, te comentaba aquí a Belén Reyes, y Belén Reyes te puedo asegurar que, bueno, los oyentes que lo oyesen pueden testificarlo. Le dio un ataque de risa. O sea, aquí en antena, ¿entiendes? Sí. Nos estuvimos partiendo de la risa, de verdad. Y sin embargo, luego sus poemas... pues son del dolor, ¿no? Son poemas tanto amargos, ¿no? Tienen un grado de humor, ¿eh? Sí, bueno, yo es que me gustaría decir que es que creo que la poesía siempre nace de una pérdida, de una herida, de la conciencia de la muerte, como diría Antonio Gamoneda, ¿no? Que la poesía se escribe desde la conciencia de la muerte. En ese sentido, es cierto que una persona absolutamente feliz es difícil que escriba poesía, ¿no? Porque la poesía trata de cerrar heridas, trata de... nace de la tristeza, ¿no? En realidad, muchas veces la poesía es un grito. Es un grito, yo creo, de rebeldía, ¿no? Muchas veces es de rebeldía, otras veces es de nostalgia, de tristeza, de dolor. La poesía verdadera, tal como yo la entiendo y me gusta, es siempre un anhelo. Es un querer alcanzar algo que no tienes, ¿no? Hablo en el plano espiritual, ¿no? Sería un poco burlarse de la muerte, burlarse de que esto se va a acabar. Sí, de alguna manera, eso que acabas de decir, muy acertado, me recuerda a ese verso de Rimbaud, y el poeta borracho insultaba al universo, ¿no? Muchas veces el poeta sí se... o la poesía trata de rebelarse, ¿no? De burlarse. O sea, que hay, en realidad, pese a que sea algo dramática, ¿verdad? Y confirma lo que antes decías, ¿no? Es decir, hay un aliento de vida y un aliento de esperanza, ¿no? Cantos de vida y esperanza, volvemos. Por supuesto, porque la poesía siempre es una expresión de vida, aunque sea la poesía más pesimista o más terrible, siempre es una expresión de la vida, ¿no? Por eso yo creo que la poesía siempre celebra, en cierto modo siempre es un canto a la vida, ¿no? Es una celebración de la belleza, la poesía es belleza, ¿no? Y esa belleza nace de un sentimiento muy profundo. Dices que la poesía es belleza, otros han dicho que la poesía es comunicación, y otros han dicho que la poesía es un medio de conocimiento. ¿Tú qué opinas de estas? Creo que las tres posibilidades son acertadas y ciertas. Es un medio de comunicación, de conocimiento y de belleza, ¿no? Todas las posibilidades caben en la poesía, todas las formas, todos los estilos, todo es válido. Lo importante es que en la palabra esté insuflado ese aliento poético, ¿no? Da igual si es verso libre, si es un soneto. Lo importante es que haya que el latido de la poesía esté en los versos. Eso es lo importante. En tu caso, ¿ves que tus versos son más búsqueda de belleza o de conocimiento o de comunicación? De todo lo que acabas de decir. Combinas, ¿no? Sí, de todo. Sí, de todo eso. Y por lo que has dicho también, en parte, como decía Juan Ramón, de eternidad, ¿no? Por supuesto, también. Anhelo de eternidad, ¿no? Sí, sí, anhelo de eternidad y de muchas otras cosas, ¿no? Pero, uh-huh. por supuesto, sí, sí, sí. Yo tengo la firme creencia de que la poesía es un reflejo de mundos espirituales más elevados, ¿no? No hablo de religiones, ¿eh? Hablo del plano puramente espiritual, ¿no? Que todos tenemos. Y bueno, pues eso. Bien, no, te decía. Si quieres, vale. Tú, cuando a ti te apetezca... Leo otro. Sí. Vale. Pues, sí, porque al fin y al cabo, por mucho que nosotros hablemos aquí... Sí. Lo único que marca la diferencia entre que hayas venido y que no es que leamos tus poemas. De acuerdo. Pues voy a leer un poema que se titula Qué lejos. La noche es una tumba para siempre cerrada. La tierra es una cárcel enfangada y desierta. Y con las alas rotas, mi pobre sombra muerta arrastra en las tinieblas su cadena pesada. La esperanza es un lago de lodos deslizantes. Y el pasado es un árbol silencioso y sangriento donde cuelgan recuerdos de ternuras amantes que pesan como fardos de mudo sufrimiento. Es inútil andar, no hay escapatoria. Las tinieblas me cercan, el lodo va creciendo y siento que me abraza una negra impotencia. ¡Qué lejos las doradas auroras de la gloria! ¡Qué lejos el amor que, lento, se va hundiendo! ¡Qué lejos los azules de la eterna inocencia! Estoy sintiendo cada vez más acongojado. Hay un anhelo de belleza en tu poesía. Sí, sí, por supuesto. Eso está claro, ¿eh? Por supuesto, porque... Eres un hombre... Perdona que te he cortado. No. Con un gran sentido de la estética, por lo que veo. Sí, sí. Pero yo creo que el poeta no debe buscar la belleza solo por la belleza, sino que la... Bueno, al menos en mi caso, la belleza surge de un sentimiento. Este sentimiento puede ser el amor, puede ser el odio, puede ser la... nostalgia, pueden ser muchos sentimientos con muchos matices y de ahí nace la belleza, ¿no? Sin embargo, ha habido poetas que además, me estoy acordando de Jorge Guillén, ¿no? Uh-huh. Que es un poeta que ha sentido la búsqueda de la belleza y ha coincidido además que ha sido un poeta fundamentalmente optimista, ¿no? No sé si esto es casualidad, pero no es habitual, es verdad, pero ¿crees que hay algunos poetas que son más bien esteticistas y que lo que es su emoción verdaderamente, el sentimiento que les mueve puede ser solamente el estético? Sí, sí puede haber casos. Lo que ocurre es que el poeta que solo busca la estética por la estética corre el peligro de que su poesía esté un poco vacía, no tenga alma. Es decir, se puede hacer un poema muy bello pero sin alma. Y ese es el peligro, según pienso yo. Pero yo creo que la poesía tiene que tener alma. Por supuesto con belleza, por supuesto, pero con alma. Y buscar la forma solo por amor a la forma... yo no lo respeto, pero no lo comparto. Creo que la semilla de la poesía es el sentimiento. Y luego el árbol, con sus ramas azules, sería la belleza, ¿no? O doradas. Pero según creo yo, la poesía nace del sentimiento. Uh-huh. Sí, es una buena descripción, ¿no? Uh-huh. Sí, no, me dejas pensativo, no sé. Sí, yo también te iba a comentar eso que has dicho del que eres un poeta o que eres una persona espiritual, ¿no? pero espiritual veo yo, en cierto modo, de una especie de lado oscuro, ¿no? Interior, ¿o no? No. Eso tengo que aclararlo. Yo con este libro he tratado de expresar las tinieblas. Eso no significa que yo sea tenebroso, cuidado. Claro. Las tinieblas que hay en el alma, ¿no?, del ser humano. Ese anhelo que tenemos todos, aunque no se diga, ¿no? Pero sí, he expresado la belleza oscura de ese anhelo del alma que se debate en las tinieblas, en la imposibilidad, en la frustración, pero con una puerta abierta a la luz. Por eso el libro acaba con la luz, ¿no? Uh-huh. En la luz. Es un libro, está pensado como unidad. Sí, o son, sí, sí, sí. ¿O es una recopilación de poemas de una determinada época? Sí, no, tiene una unidad el poemario, ¿no? Uh-huh. Y una intencionalidad también. De hecho, si se titula La sed inmortal, de alguna manera es porque hay un vino inmortal esperando a esa sed, ¿no? Entonces, es positivo en ese sentido, uh-huh, y esperanzado, uh-huh, lleno de esperanza. Oye, ¿y tú cómo empezaste en esto de la poesía? Porque claro, si has hecho ahora este poemario, uh-huh, tú en un momento determinado te planteaste, yo voy a hacer un poemario que hable de esta búsqueda, de este vino eterno, ¿no? Digámoslo así. ¿O cómo surge un poco este libro? Bueno, en realidad este libro es fruto de muchos años de trabajo. Realmente yo tengo muchos más poemas escritos, ¿no? Lo que pasa es que yo no escribí estos poemas con una intención, pero luego los seleccioné y los incluí, digamos, en una idea, ¿no? Que es lo que dio forma a este poemario. Pero realmente yo empecé a escribir hace 15 años, ¿no? Uh-huh. A tomarlo muy en serio y a trabajar la forma, la métrica, que me dio mil quebraderos de cabeza, ¿no? Porque hasta dominar más o menos la técnica, pues uh-huh, ha sido un trabajo uh-huh arduo de varios años de muchísimos esfuerzos implacables. De eso te quería yo preguntar. Te propongo que hagamos una parada. De acuerdo. Antes de la parada podríamos dejar a nuestros oyentes investigando en internet. Sí. Sobre una web en la que tú participas. Sí, yo estoy en una página web de poesía en internet que se llama poesiapura.com y soy asesor literario y también, bueno, poeta. Escribo en la sección de sonetos y en la de décimas. Uh-huh. Y no. Es un foro maravilloso. Sí, he tenido ocasión de acercarme superficialmente, lo reconozco. Y tiene una pinta buenísima comparando con otros foros y con otras páginas de poesía, que hay algunas muy buenas, pero hay muchas páginas de recopilación de poesía, uh-huh, y algún foro, pero foros muy muy violentos, incluso si me apuras, ¿no? O sea, yeah, foros en los que hay gran polémica, en las que hay un celo extremo por la, no sé, incluso por los derechos de autor y por, no sé. Bueno, eso. Entonces, el tuyo, esta web, poesiapura.com, ¿no es? Sí, sí, poesiapura.com. De verdad que es una página seria y además que se ve que está trabajada, organizada. Y tiene mucha concurrencia. Sí, sí, y de luego hay que felicitaros por ella, ¿eh? Bueno, hacemos una pausita, dejamos al amigo Shostakovich, lo he dicho bien. Sí, sí. Es que de arameo conozco, estoy un poco perdicillo. Y ahora volvemos enseguida. Pues os recordamos que estamos en Olvida tu equipaje, que hoy es viernes, que son las 7, casi las 8 menos 25 de la tarde, y que estamos con David Coll, que es poeta, que nos ha traído un libro, que nos está leyendo algunos poemas. El libro se llama La sed inmortal, y la verdad es que, bueno, cuéntanos eso que nos estabas apuntando antes sobre el trabajo formal, porque sí que he percibido que está verdaderamente bien trabados los poemas. Esto no es habitual. Sí, he tenido que trabajar muy duro de manera autodidacta el dominio de la métrica, ¿no? De poder meter una idea dentro del molde métrico, de un ritmo clásico, con su rima, con sus encabalgamientos. Todo eso requiere muchos años de ejercitación, porque la métrica de alguna manera es como un instrumento musical, como un violín, ¿no? Aunque sea un instrumento conceptual, ¿no? De alguna manera es el violín del lenguaje. Y para tener cierta habilidad dentro de la métrica y poder decir lo que quieres dentro de la métrica, pues exige muchos años de trabajo y de sacrificio. Es como el pianista para aprender a tocar el piano. Sí, es una partitura, ¿no? De alguna manera, sí. Yo siempre he dicho que la métrica es como el solfeo del lenguaje, ¿no? Y claro, la métrica al principio sí es una cárcel cuando no sabes, no tienes dominio de la técnica. Uh-huh. Después de mucha ejercitación, sí consigues decir lo que quieres dentro de un soneto o de un romance, de una cuarteta, una redondilla. Lo que ocurre que es que exige mucho esfuerzo, mucho trabajo, ¿no? Y esto es así. Me acuerdo de en un recital de un poeta gallego, no me acuerdo ya del nombre, la verdad, porque fue hace unos años. Era en un centro cultural de barrio, aquí en Alcobendas, precisamente. Y entonces al señor le preguntaron, había bastantes abuelos, la verdad, bastantes de estos que, bueno, que van a todo, ¿no? Y hacen muy bien, además. Que por qué los poetas modernos no rimaba, no había una métrica prefigurada. Y la respuesta, un poco irónica, pero también real, del señor fue, es que no sabemos. Claro. ¿Sabes? Y yo creo que hay algo de eso, ¿no? Sí, vamos a ver, yo pienso que la rima es importantísima. Y la rima la ha defendido Baudelaire, Edgar Allan Poe, la ha defendido el mismísimo Antonio Machado. Antonio Machado decía que la rima pone a la palabra, al verso, en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, en la rima se da, como decía Baudelaire también, Baudelaire decía que en la rima se da varios elementos, que es la sorpresa y el placer acústico de la repetición del sonido, ¿no? Uh-huh. Esto es un misterio. Realmente la rima nos gusta cuando está bien hecha, pero no sabemos explicar por qué nos gusta, ¿no? Y horripila cuando está mal hecha. Claro, cuando está mal hecha suena muy mal. Cuando está bien hecha da placer. Lo que no sabemos explicar es por qué. Digamos que la rima, como decía un escritor, que ahora no me acuerdo el nombre, pero decía que la rima es un procedimiento deliciosamente ajeno a la razón. Es decir, es un placer irracional el que nos produce, como la música, de alguna manera, ¿no? Pero es cierto que yo pienso que la rima es muy importante. Y, por supuesto, con todos mis respetos al verso libre, que yo pienso que el verso libre es maravilloso también. Pero sí creo que la métrica tiene mucho que enseñarnos. Yo pregunto una cosa, ¿no? Porque yo sí que soy un partidario encendido del verso libre, ¿no? Sí, yo también. Yo más. No, yo te pregunto una cosa. Tú dices, me he tirado varios años, aprendiendo el verso y la métrica, pero ¿ha sido necesario? O sea, ¿era necesario? Porque podrías haber hecho poesía perfectamente sin haber... Sí. ¿No? Y haber encontrado ese aliento poético también sin verso, ¿no? Vamos a ver. Mejor dicho, sin rima y sin medida, ¿no? Sí. Ha sido necesario para mí. Es decir, cada poeta, por su temperamento, se inclina a una forma poética u a otra, ¿no? Unos se inclinan por temperamento al verso libre, otros se inclinan a la métrica, ¿no? Al soneto, al romance, en fin. Eso depende de la elección del poeta, de lo que más le gusta a ese poeta. No es ni mejor ni peor, repito. Uh-huh. Curiosamente, en mi caso, yo empecé escribiendo verso libre. pero empecé a darme cuenta que sin darme cuenta rimaba. Entonces me di cuenta y me daba mucho placer, ¿no?, ver que había una rima. Y entonces me puse a investigar. Hablo de hace 15 años, ¿no? Me puse a investigar y de alguna manera vi pues que me tiraba mucho la métrica, ¿no? Uh-huh. Pero ya te digo que eso depende de la elección y el temperamento de cada poeta. Uh-huh. O sea, entonces, en tu caso, el paso que ha habido de verso libre a verso más trabado y más clásico, más clásico, ha sido positivo. ¿Tú te consideras un poeta moderno, pese a todo? No lo sé. No sé si soy un poeta moderno o yo simplemente creo que mi poesía es muy, muy sincera, ¿no? Uh-huh. Verdadera. Uh-huh. Otra cosa es si es moderna o no, eso ya no lo sé. Uh-huh. Pero el otro día estuve en la presentación del libro de Belén Reyes y estaba otro poeta, Ángel Guinda, ¿no? O Guindo, no ahora mismo lo tengo claro. Hablaba del compromiso de la poesía, del poeta, ¿no? El compromiso social, ¿no? Uh-huh. Algo que hoy en día quizá, pues, en cierto sentido ha pasado de moda. Hubo una época más marcada en ese sentido. ¿Tú eso lo asumes como propio? Yo creo que el poeta tiene que primero que estar comprometido con expresar verdaderamente lo que siente, ¿no? Y sobre todo compromiso con la poesía. Si dentro de eso, de esos poemas que escriba el poeta, hay un compromiso social o hay un compromiso con lo que sea, pues maravilloso, ¿no? Pero encasillar solo poeta de compromiso social, yo creo que el poeta habla de todo, del compromiso social, de el compromiso con este drama en el que estamos, con el dolor del mundo, y realmente si el poeta es poeta de verdad, siempre va a estar comprometido con el que sufre, y con los que sufrimos, y con porque la poesía es un drama, ¿no? ¿Por qué es un drama? Porque la vida también es un drama. Ese verso de, si no me equivoco, de Walt Whitman, ¿no?, que decía que prosigue el poderoso drama humano y tú puedes contribuir con un verso. Que prosigue el poderoso drama humano y tú puedes contribuir con un verso. Entonces, tus poetas, aquí han salido varios, tus poetas, bueno, que te hayan influido o que te hayan gustado. Has hablado de Baudelaire, de Rimbaud también. Rimbaud, Verlaine, uh-huh. Espronceda, Becker, uh-huh. Son muchos. Uh-huh. Edgar Allan Poe, Quevedo. Te podría hacer una lista muy larga. O sea, que eres también debes de confesar, heredero del romanticismo, ¿no? Sí, también de la poesía del Renacimiento español, uh-huh. del Barroco, Shakespeare. Es que son muchísimos poetas los que me han influido. Uh-huh. ¿Y poetas actuales, poetas del siglo XX también? Pues también. Hay uno que me gusta muchísimo, que es José Hierro. Uh-huh. Me parece un maestro del eneasílabo. Uh-huh. El verso eneasílabo lo maneja con una maestría. Bueno, aparte que él es un poeta maravilloso, ¿no? Sí. Y de poetas actuales hay muchos también, ¿eh? Uh-huh. Leopoldo María Panero, uh-huh. Sí. Justo Jorge Padrón, hay muchos que me gustan mucho. Leopoldo María Panero a mí me parece uno de los más grandes del siglo XX, ¿no? Sí. De la historia, ¿eh? Lo creo. A mí me parece un grandísimo poeta, pese a que está muy, muy relegado, ¿no?, en ciertos círculos. Sí, creo que es un poeta increíble. Increíble. Estoy de acuerdo, ¿eh? Sí. Me alegro de que coincidamos porque sí. No hay tanta gente, primero, que le conozca y segundo, que le guste, ¿no? Sí. Porque tiene ese tono ahí un poco maldito. Es último maldito, ¿no?, voy a decirse. Realmente en España no ha habido una tradición de poetas malditos, porque esto lo explicaba Umbral en un libro que se llama Larra, anatomía de un dandy, donde dice que en el siglo XIX, como en España la revolución industrial llegó más tarde, digamos que la respuesta del poeta maldito pues se dio más suavemente, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, Leopoldo María Panero yo creo que es el último maldito en la poesía española, desde luego, desde luego. David, nos apetece escucharte más poemas. Bien. Pues voy a leeros, a ver, un poema que se titula En lo alto de la montaña. En esta noche inmensa, como inmensa es la muerte, tras subir del dolor nuestra altiva montaña, Ven, dime, alma mía, sombría amante extraña, ¿qué es lo que sueñas para engrandecerte? ¿Sueñas tú con oasis de alegres placideces donde tu orgullo bebe licores de luceros? ¿Con jardines de vino de eternas embriagueces o con un surtidor de azules verdaderos? ¿Con palacios de aromas, bóvedas derramadas, líquidas lunas mansas donde nadas o potros de relámpagos donde vuelas sin fin? Dime tus sueños, tú que sabes florecer. Mi alma me responde como un roto violín. Sueño con nuestra aurora que nunca ha de volver. Ahí en los poetas, yo creo que un grado de exhibición, ¿no? Sí. O de, bueno, yo a veces le llamo striptease, a veces le llamo exhibicionismo, ¿no? El caso es buscarle algún... Totalmente de acuerdo, uh-huh. Totalmente de acuerdo. Y puede haber también, en algún caso, un velo, es decir, una ocultación mediante los poemas de su verdaderos sentimientos o su alma. En mi caso no es así. En mi caso yo escribo sinceramente lo que siento, ¿no? Lo que me duele. Me gusta mucho cómo lees en los poemas. Muchas gracias. Perteneces a una escuela bastante, quizá menos habitual, pero queda muy bien. Lo lees muy bien, además tienes muy buena voz para leer poemas. Muchas gracias. Pues no sé, David, también... Habíamos hablado de que ibas a estar en la Feria del Libro. Sí, en Madrid. Cuéntanos cómo es esto. En el Retiro, pues creo que a mediados de junio estaré firmando libros en alguna de las casetas. Todavía no sé cuál ellas, pero... Pásame el dato cuando lo tengas lo diré por aquí. De acuerdo. Pues nada, tenemos más tiempo. Si quieres, da tiempo por lo menos a unos pocos poemas más. Pues vamos a ver. ¿Qué podríamos leer? Bueno, voy a leer un poema que se llama Demasiada ausencia. Son muchos los ponientes de sangrado en tu ausencia. Son muchas las nostalgias sobre el lago de nieblas. Y me canso de andar por las mismas tinieblas y arrastrar el fantasma de mi blanca demencia. Son demasiados gritos sin lograr navegar por la imposible noche de tu negra mirada. Y tu ausencia me pesa como un extraño mar, donde en vano peleo contra el mar de la nada. Son demasiados sueños que nunca soñaré, demasiadas heridas que nunca cerraré. Es demasiada sed bebiéndome la muerte, mas me miro en los fríos espejos del pasado y solo veo el rostro de un bufón asustado, llorando como un viejo que nunca podrá verte. Hay también en tus poemas una alusión al placer, ¿no? Sí. Incluso al placer erótico. Sí. En este libro, La sed inmortal, el placer erótico aparece como una cadena, como un encadenamiento del alma, como una cárcel. Porque hay un anhelo de querer no ser esclavo, ¿no? De esa búsqueda desesperada de los placeres, ¿no? De hecho, aquí tengo uno que se llama Las cadenas del gozo. Dice así, Las cadenas del gozo. No es posible romper las cadenas del gozo. Oh, carne de rocíos y de bronces ocultos, ¿cuándo se vaciará nuestro culpable pozo más allá de los besos, la angustia y los insultos? Oh, rostro misterioso como un sol que anochece, oh, carnes milagrosas por el cielo esculpidas, ¿en qué selvas profundas, en qué frondas perdidas forjaste tu sagrada desnudez que enloquece? Dame a beber los vinos de tus pechos profundos, deja que me emborrache con tu sonrisa fina, álzame en el olor de tu sombra felina, porque quiero morir, oh deleite, oh gloria, en las noches inmensas de tus ojos inmundos, allí donde se pierde la memoria. Esto me recuerda a lo que antes hablábamos de la eternidad, ¿no? Sí. La venganza de la muerte. Sí, la muerte está allí, está siempre como una sombra acechándonos. Está interesante, me gusta esto. Me gusta esto. ¿Y qué más temas has tratado en el libro? Pues he tratado pues varios. La búsqueda de un ideal inalcanzable, el deseo de querer escapar de esta cárcel en la que estamos, la sed, por ejemplo, que busca caminos equivocados, como en el caso del poema del borracho, la nostalgia, como en el caso del poema El ángel melancólico, la embriaguez en regodearse en el fracaso, la conciencia de que somos sueños de barro, la búsqueda de la belleza, del imposible, la conciencia de que somos un fuego eterno. La nostalgia en el amor, el amor desangrado en la ausencia, el amor condenado al tiempo, al pasado, la imposibilidad de poder vencer a la muerte. En fin, hay varios temas. El tiempo también. Tiene un tema, fundamental de la poesía, ¿no? Sí, por supuesto. Y hablabas también del tema de los caminos equivocados. Hablabas del poema sobre un borracho, ¿no? Sí. ¿Quieres leerlo este? De acuerdo, me lo sé de memoria. ¿Sí? Me lo sé de memoria. Eso sí que me sorprende. Estuve en unas sesiones de un poeta que quizá conozcas, Carlos Murciano. Hombre, es amigo mío. Ah, ¿sí? Sí, pues... pues, oye, todo lo que los poemas, iba a decir que leyó, pero es que no los leyó. Estuvo por lo menos 2 horas diciendo poemas suyos perfectamente de memoria, yo no lo sabía, ¿no? Pero sin aparentes errores, ¿eh? Que curiosamente Carlos Murciano me ha felicitado por este libro. ¿No sé? Sí. Sí, porque Carlos Murciano también es un poeta de corte clásico. Sí. Contrariamente a otros poetas de su generación, ¿no? Él fue Premio Nacional de Poesía. Sí. Es un poeta poco conocido, pero yo creo que entre los que conocen un poco de poesía, muy reputado, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. Pues precisamente antes que hablabas del tiempo, tengo aquí uno que se llama Contra el Tiempo. Bueno, pues nos da tiempo a los dos, al del borracho y al del tiempo. Recito primero el borracho. Venga, fenomenal. Trabajo, mujer, hijos, todo lo abandoné. Por ti vendí mi alma, fiel botella de vino, por cuya sangre eterna mi sangre condené. Porque en tus besos, vino, perdí yo mi destino. Tus alas celestiales, compasiva bebida, me elevan sobre el mar de todos mis pesares. Licor idolatrado, por ti olvido la vida, y nacen de mis lágrimas inmortales cantares. Yo contemplo feliz mi desintegración, mientras te entierro, vino, dentro del corazón. Tu perdición me bebo, y juntos nos reímos, y a todo lo que existe maldecimos. Tú, vino, paraíso de mi ruina, eres líquido infierno de mi gran sed divina. Ante ti, Dios de sangre, servilmente me agacho, y deseo en tus besos estar siempre borracho. Mas antes de que arrojen mi cuerpo envilecido al más negro agujero, hediondo y olvidado, antes del amor del gusano estremecido, en un tonel de vino quiero ser enterrado. Ahí, el tema tabernario ahí, ¿no? Totalmente. Muy bien, me ha gustado este. Este, ¿por qué te lo sabes de memoria, si se puede preguntar? Pues porque hace tiempo yo daba recitales de poesía por cafés y tabernas de Madrid con un amigo mío que es músico, guitarrista y flautista, y claro, los poemas los recitaba de memoria. Claro. Entre ellos este. Muy bien, muy bien. Pues nada, David Cole, nos da tiempo a un último poema para que... Y vas a leer el del tiempo, ¿no? ¿Te parecería apropiado decir ya te digo que sí. Dónde se puede acceder? Sí, por supuesto. ¿Los oyentes pueden acceder a este libro? Por supuesto. Pues brevemente lo digo. Lo pueden comprar en la librería Aliana, aquí en Madrid, llamando al teléfono 91 555-7302, a Librería Liana. Y también en la página web, en internet, lo pueden encontrar también, www.gironesdeazul.com. También a través de del correo electrónico de aquí del programa se puede contactar con David, olvidatuequipaje@yahoo.es, ¿no? El correo normal del programa. Y también lo pueden adquirir en mi tertulia de poesía que he fundado en el Café Gijón de Madrid, todos los jueves a las 7 de la tarde. Fenomenal, además ahí se lo puedes dedicar y todo, ¿no? Claro. Pues David, nos da tiempo a ese último poema del tiempo, que será el que cierre... De acuerdo. Que cierre con la palabra poética este programa de hoy. Un placer. Y antes de nada, antes de que inicies, darte las gracias. Gracias. Y felicitarte por tu libro, que la verdad es que creo que es de una gran calidad, ¿eh? Pues muchísimas gracias, y sobre todo gracias a ti, Armando, y a Radio Utopía por haberme acogido, haber tenido la cortesía de acogerme en este programa maravilloso. Estás invitado a volver cuando quieras. Muchísimas gracias. Pues a ver, lo tenía por aquí. Aquí está, página 82. Vamos allá. Contra el tiempo, la carne del azul, los besos llameantes, la ternura que abría la bóveda del cielo, ¿dónde huyeron? ¿En qué tinieblas palpitantes se hundió tanto esplendor, tanto consuelo? ¿Dónde están los jardines del vino silencioso? Los gritos de placer por el lago de estrellas, las caricias, las risas y el mirar jubiloso se han hundido en la noche y han borrado sus huellas. La tristeza me oprime como una inmensa losa y busco entre las sombras el eco musical de una fiesta dorada que no vendrá jamás. Pero ¿dónde el azul y la estrella gozosa? ¿Dónde las altas olas de la dicha inmortal? Todo se hundió en la noche de lo que queda atrás.